Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo. Seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Escúchalo a través de los medios libres. Jueves de 10 a 12 a.m. en Regeneración Radio en el 105.3 de FM. Y por regeneracionradio.org. Y también en el 104.3 de FM en Cuajimicuilapa, Guerrero, en la Costa Chica. Comunícate con nosotros. También puedes descargar nuestro programa a través del blog hijosmadretierra.blogspot.com y también nos puedes contactar a través de las redes sociales en el Facebook por medio de la cuenta Hijos Espacio de la Tierra y en el Twitter como @hdelatierra. Los compañeros de Texcoco pidieron su apoyo porque iban a ser desalojados. Pidieron dialogar con el presidente municipal de Texcoco, que es del PRD, y les fue negado ese derecho. Los amenazaron con desalojarlos. Y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo. Doctor Mayal. Yes. All on a mercy now. And now. Rastrillos y Doctor Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Doctor Mayal. Boom. Sigue na na na na word now. We sing again. We sing again. Pues damos inicio a un nuevo programa más de Hijos de la Tierra en su edición número 56 y pues esta es la sección del contenido. Vamos a leer lo que tenemos preparado para el programa de esta semana y bueno, pues vamos a empezar dedicando este programa a Bernardo Vázquez, nuestro compañero que fue asesinado arteramente y cobardemente el pasado 15 de marzo allá en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, y bueno, pues todo apunta a que se debe a la lucha que lleva en contra de esta minera contaminante y ahora asesina, que bueno, pues vamos a escuchar un audio de nuestro compañero, ya que él hace más o menos un mes estuvo por acá en la ciudad Monstruo y vino a reclamar la muerte y también el ataque a una de sus compañeras allá en Ocotlán, igual por policías y autoridades pues patrocinadas por la minera, que han sembrado el terror a 4 años apenas de haber iniciado los trabajos de minería esta minera Cuscatlán. Vamos también a escuchar un poco de información acerca de la marcha del agua que están llevando a cabo en Ecuador, que bueno, pues ha llamado la atención a nivel internacional estos pueblos indígenas y organizaciones sociales que están cruzando pueblos suramericanos en defensa del agua. También en Veracruz hubo movilizaciones que vamos a estar informando en contra de la minería. Vamos a escuchar bueno, para este bloque al grupo Malamaña con la canción Monstruos del Poder. También información sobre el nacimiento del Frente Jalisciense en Defensa del Agua. Y también vamos a escuchar en ese bloque una canción de Agua es hoy el himno de el compilado Yacu Canto de música ecuatoriana. Y también vamos a escuchar un poco de información acerca de Cabo Pulmo. Greenpeace está lanzando una campaña para recolectar firmas en contra de el ataque que tienen estas reservas naturales, donde quieren construir muchas casas. Y bueno, pues vamos a poner un audio y vamos a informar también sobre una victoria muy importante que fue en el Cerro de la Tortuga, acá en Morelos. Nuestros compañeros campesinos, estudiantes, ejidatarios, punkis y de todo, que pues se han pronunciado en contra de seguir construyendo más casas feo, más casas geo y este tipo de construcciones que dañan el medio ambiente, tuvieron una victoria. Vamos a estar informando de ello. Vamos a acompañar este bloque con una canción de Daniel Biglietti que se titula Dale tu mano al indio. También vamos a escuchar acerca de la declaración del Frente de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra, Otomí Nahua, que bueno, pues están acá en las orillas de la ciudad monstruo y el Estado de México. Ahí se encuentran nuestros compañeros ejidatarios, la mayoría de ellos que están defendiendo sus tierras y que bueno, pues tienen varios problemas, construcciones, carreteras, megaproyectos y hasta la construcción de la de una universidad que pues lejos de querer llegar a servir a la comunidad se quiso imponer sobre ella, y bueno, pues eso ha causado también el enojo de esos comuneros. Vamos a tener información de esta séptima cumbre de pueblos indígenas aquí en el centro del país. También vamos a hablar un poquito de Río Más 20, el balance que hace la KOI, que es una organización ecuatoriana indígena, de pueblos indígenas, que nos manda un balance de lo que creen que va a pasar en Río Más 20, de lo que se está gestando en esta reunión internacional que dice ser ecologista, así que pues estemos al tanto. Vamos a tener también la canción de sobrevivencia con el grupo Bitsma, y pues para terminar la agenda como cada semana, y acompañado de la canción de Luna Negra de los Cojolites, un muy bonito son que también habla de la defensa de la madre tierra. Así que sean bienvenidos a este programa, esperemos les sea de su agrado. Y pues dedicamos este programa a Bernardo Vázquez y saludamos a todos nuestros compañeros en la lucha socioambiental. Esto es Hijos de la Tierra. Ya la gente no aguanta más, no. Está recuperando la dignidad. Igualdad para todos, blancos, negros, amarillos y cafés. Diferentes entre la igualdad, yeah. Diferentes entre la igualdad. No olvidaremos a gente que ha luchado y dado su vida mejorando la de todos. Que nuestro camino sea la coherencia. necesita sol. Necesitamos unos de otros. ¿Por qué pelearnos entre nosotros? No caer en su juego. Salir de la ignorancia. Traspasar las barreras de tu propia voluntad. Los pobres somos hiperos. Musulmanes, judíos y rastafaris. Indígenas y citadinos. Marihuanos y guadalupanos. No olvidar a la gente que nos muestra el camino. Bueno, vamos a iniciar el programa con una muy mala noticia. Y bueno, pues esto es el asesinato del cual fue víctima nuestro compañero Bernardo Vázquez, que el pasado 15 de marzo del 2012, allá en Ocotlán, Oaxaca, en su tierra natal, pues cobró su vida un grupo de sicarios desconocidos, supuestamente con una policía que dice no saber nada, pues lo acribillaron, lo dejaron ahí tendido. Y bueno, pues todo hace indicar una lógica común que pues está directamente vinculado a su lucha en contra de la minera Cuscatlán allá en el Valle de Ocotlán, Oaxaca. De hecho, las amenazas a su persona y a sus compañeros como amigos ya habían cobrado una cuota de sangre. Tres semanas atrás, el 25 de enero, Bernardo, acompañado de representantes de otros movimientos contra la minería y ambientalistas, exigieron justicia por el asesinato de otro Bernardo Méndez e hirieron gravemente a la compañera Abigail Vázquez. Esto tres semanas atrás, insistimos, el 25 de enero, Bernardo estuvo aquí denunciando este asesinato y ahora es él a quien han asesinado. En la agresión anterior fueron policías acompañados de autoridades locales quienes abrieron fuego contra los opositores que se oponían a seguir permitiendo la construcción de pozos para el excesivo consumo de agua de la minera canadiense. Con videos y fotos se ha documentado y el gobierno estatal y federal han hecho oídos sordos a los reclamos de los habitantes del Valle de Ocotlán que se oponen a la mina Cuscatlán de la canadiense Fortuna Silver. La minería es un tema preocupante en el México y América Latina por la forma en que se unen a ambiciones locales para generar división y violencia entre los pueblos. La minería a gran escala es sumamente contaminante y genera la desaparición de fuentes de agua y el envenenamiento de las existentes. Los recursos generados son comúnmente para beneficios personales y mayoritariamente extranjeros. Los gobiernos han dado privilegios e impunidad a las empresas mineras que día a día siguen asesinando la tierra y también a los hijos que la defienden. No se necesita más minería de plata y oro más que para la especulación y la manutención del becerro de oro al que le rezaban los primeros hombres y mujeres ignorantes que agradecían y pedían a una piedra brillosa lo que la madre tierra toda les regalaba todos los días. La muerte de Bernardo nos indigna y la unidad de las luchas contra la minería debe ser una de las tareas que reclaman los caídos en esta lucha. Solo juntos podemos hacer valer los derechos de la tierra y nuestros derechos colectivos. Fuera mineras de San Pedro Potosí, de Wirikuta, de la montaña y costa de Guerrero, de Chicomucelo, Chiapas, de Caballo Blanco, Veracruz, de Baja California Sur, de Tonalá, Jalisco, de Calpulalpan de Méndez, Oaxaca y muchos otros lugares donde las comunidades no han sido consultadas e informadas de los efectos nocivos de la minera en su comunidad. De las comunidades opositoras que han levantado la resistencia a pesar de la indolencia y servilismo extranjero del gobierno. Fuera mineras asesinas, expulsión de mineras canadienses por atentar contra la soberanía. Justicia para Bernardo y a los pueblos del Valle de Ocotlán. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio de su participación de nuestro compañero Bernardo a las afueras de la embajada canadiense, donde bueno, pues estuvimos ahí pidiendo la entrega de un documento. Primero no se les permitió entrar al propio Bernardo. Ya cuando se le dejó entrar, se tuvo que ver con un funcionario ahí de tercer rango a través de un cristal antibalas. O sea, así reciben a un campesino oaxaqueño que va a reclamar lo que las empresas de su país están haciendo en esta embajada canadiense. Y bueno, pues vamos a escuchar sus palabras y regresamos con más aquí en el programa Hijos de la Tierra. Descanse en paz nuestro compañero y pues sigamos en pie de lucha en su memoria. Yo soy Bernardo Vázquez, representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Venimos protestando y resistiendo a una empresa minera desde el 2008. Queremos hacer lectura también para que quede constancia pública de lo que venimos a entregar a la embajada canadiense el día de hoy, y que para nosotros es un gran esfuerzo haber hecho este trayecto desde el de Oaxaca para estar hasta acá. Hubiésemos querido traer a toda la población para que entiendan de una vez por todas que es un pueblo entero el que no está de acuerdo con esta empresa. Dice así: embajadora de Canadá en México, presente. De la manera más atenta hacemos de su conocimiento los hechos violentos que han venido ocurriendo desde 2008 en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, a raíz de la entrada en operación de la minera Cuscatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver, los cuales tienen como último capítulo lo ocurrido el pasado 18 de enero de 2012, donde perdió la vida el compañero Bernardo Méndez Vázquez y sufrió graves heridas la compañera Abigail Vázquez Sánchez. San José del Progreso, Oaxaca, es solo una de tantas comunidades agredidas por la minería en más de 3 estados de la República. Se han suscitado conflictos socioambientales en Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. México se ha convertido en el principal destino de Latinoamérica para la inversión minera y el cuarto destino a nivel mundial. El 26% del territorio nacional se encuentra concesionado a proyectos mineros. Se encuentran operando 757 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales el 73% son empresas canadienses. Gran parte de la superficie entregada a las mineras es propiedad ejidal, lo que ha ocasionado conflictos socioambientales. Si es verdad lo que afirma el gobierno del estado de Oaxaca, respecto a que el día 18 de enero de 2012 se ejecutaba la introducción del agua potable a través de un pozo tipo Noria y una línea de conducción de agua potable para el beneficio de todos los habitantes de la población, no parece congruente que el presidente municipal Alberto Mauro Sánchez, junto con el regidor Gabriel Pérez Ruiz y otros sujetos, abrieran fuego con armas de alto poder y usos exclusivos del ejército, comúnmente llamadas R-15, contra la población que sería supuestamente beneficiada con tal obra. Queremos hacerles saber que San José del Progreso fue una comunidad tranquila hasta antes de la llegada de la empresa canadiense Fortuna Silver, conocida localmente como Minera Cuscatlán, y es cierto, como manifiesta el gobierno del estado, que existe un problema de carácter político. Solo que le faltó agregar que en el mismo tiene las manos metidas la citada empresa minera, ya que de todos es sabido cómo incidió en el proceso electoral para que personas afines a su proyecto minero ocuparan los cargos políticos municipales, con el único interés de seguir conservando sus lucrativos negocios con las autoridades municipales. Pues como el mismo apoderado legal lo declaraba públicamente en el año 2010, que por petición del expresidente municipal Amadeo Alejo Vázquez Rosario, en el año 2007 no consultaron a la población para el inicio de las operaciones de exploración de dicha empresa, lo cual deriva en una falta de legitimidad de esas autoridades y por lo tanto también de la empresa, que se hace más evidente cuando estas autoridades solamente se dedican a cuidar y defender los intereses de la empresa minera, que de ninguna manera son los intereses de la población de San José del Progreso. Esto, por consecuencia, ha generado un vacío de poder y una pugna con las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales que practican las formas de organización provenientes de su experiencia histórico, político, cultural, que buscan rescatar su vida comunal, el Estado de Derecho, desarrollo sustentable y la paz social secuestrada desde la llegada de la minera Cuscatlán. Consideramos que no es función del Estado oaxaqueño intemperar los ánimos, como dice hacerlo, sino hacer cumplir el Estado de Derecho plasmado en las normas constitucionales y las que de ella emanan. No dudamos de su buena voluntad a fin de conciliar a los grupos en pugnas, mas de esa forma lo que se está atacando son los efectos, mientras que las causas quedan intactas. Los diversos problemas que se han suscitado y seguirán son originados y estimulados por la presencia y actividades de la multicitada minera, cuyos impactos no se contribuyen a lo ambiental, inciden por consecuencia en lo político y social, como está ampliamente demostrado. La complicidad de las autoridades de los 3 niveles de gobierno con la minera Cuscatlán se hace más evidente cuando en reiteradas ocasiones se les informó e hizo llegar las evidencias fotográficas y filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos, tanto por la Asociación Civil San José Defendiendo Nuestros Derechos, criada y financiada por la minera, presidida por Servando Germán Arango, así como por las mismas autoridades municipales y de los cuerpos policíacos de la Policía Estatal y Federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo. A manera de ejemplo, podemos citar cuatro de las primeras agresiones en contra de nuestra comunidad, como es el desalojo emprendido por la Policía Estatal y Federal el 6 de mayo de 2009. Después, la agresión sufrida por Artemio Lidio Muñoz, un miembro de la Asociación Civil San José de Villanueva Nuestros Derechos, el 5 de abril de 2010. La agresión sufrida por el síndico municipal Amador Vázquez Gómez, el 6 de marzo de 2011. Y la última agresión sufrida el 18 de enero de 2012, donde perdiera la vida a nuestro hermano Bernardo Méndez Vázquez por los tiros de la policía municipal. En este contexto, nos resulta aberrante los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, quien ha comunicado recientemente que los costos de producción de una onza de plata en la mina San José es de $7.40 según la bolsa de valores. El precio actual de la compra de una onza de plata es de $32.20. Por lo tanto, la empresa minera Cuscatlán obtendría una ganancia de $24.80 por cada onza de plata que produce. Según estimaciones de la empresa, la mina estaría produciendo anualmente 5 millones de onzas de plata, lo cual se traduciría en $124 millones de ganancia anualmente. Queremos manifestar que estas ganancias excesivas no se han traducido en mejores condiciones de vida para el municipio de San José de Progreso. Por el contrario, se encuentra amenazada el principal recurso natural con el que contamos, el agua, y se ha provocado un conflicto social que a la luz de los últimos acontecimientos tiende a agravarse cada día más. Para San José del Progreso no hay ley ni justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuscatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales de Oaxaca. También es demostrable técnicamente el consumo excesivo de agua que requiere este tipo de proyectos, y es lógico que la empresa busque acomodar lugar el establecimiento requerido. Este es un hecho, y en este caso el fondo del asunto, la diferencia de intereses y conceptos. Mientras que para los habitantes de la zona el agua significa la vida y la preservación de la especie, para la empresa y sus incondicionales el agua significa ganancias monetarias privadas. Creemos necesario referir que este conflicto es solo una muestra del futuro que nos espera. En Oaxaca hay varias docenas de proyectos mineros similares al de San José del Progreso. Conforme llega la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto social, ambiental y político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subterráneas, incremento en los actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos de toda la sociedad, como es el derecho inalienable al agua. En este contexto, exigimos cierre definitivo de la minera Cuscatlán, que es el origen del conflicto de San José del Progreso y numerosas comunidades del Valle Centrales de Oaxaca. La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Cuscatlán hace responsable a la minera Cuscatlán, filial de la empresa Fortuna Silver, de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad a partir del año 2008. Exigimos también la desaparición de poderes San José del Progreso, una audiencia inmediata con las autoridades, tanto estatales como federales, que se garantice la justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo de los responsables de nuestros compañeros caídos. Reparación de los daños a las familiares de Bernardo Méndez Vázquez, una solución de fondo a la problemática de San José del Progreso, un alto a la represión contra los luchadores sociales en Oaxaca y en todo el país, salida de todas las mineras canadienses de nuestro país, aplicación inmediata del artículo 33 constitucional por atentar contra nuestra soberanía, nuestra paz social y contra la integridad y la vida misma de los mexicanos. Un pronunciamiento explícito del gobierno canadiense respecto a la violación de los derechos humanos y colectivos que propician las empresas de su país en nuestro México. Como medida de protección para los habitantes de la región y protesta por tan terribles actos violentos, iniciaremos una campaña a nivel nacional e internacional demandando no solo el castigo de los responsables de tan vil atentado, sino también una solución de fondo, como sería la salida de nuestras tierras de la transnacional canadiense Fortuna Silver Inc. como causante intelectual de los acontecimientos. Ante esto, firmamos la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota,

paz y de amor. No deja de ser protesta, no deja de ser dolor. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegarán a oírnos? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? Por nuestros compañeros caídos en esta lucha, vivirán para siempre en el corazón del pueblo. Compañero José Jiménez Colmenares, vivirás para siempre en el corazón del pueblo. Compañero Lorenzo San Pablo, vivirás para siempre en el corazón del pueblo. Compañeros torturados y desaparecidos, vivirán para siempre en el corazón del pueblo. Compañeros heridos en esta lucha, vivirán para siempre en el corazón del pueblo. Compañero Benito Castro Juárez, vivirás para siempre en el corazón del pueblo. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán a oírnos? Continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y vamos con más información. Ahora a Veracruz, donde, bueno, pues nuestros compañeros de La Vida, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental, bueno, pues han estado denunciando pues las irregularidades medioambientales allá en ese estado, y una de ellas sin duda ha sido lo de la minería a cielo abierto. Y bueno, pues en días pasados llevaron a cabo una movilización, bueno, de hecho han habido varias movilizaciones en estas dos últimas semanas, y Veracruz ha sido un lugar, un epicentro fuerte de estas movilizaciones. Y bueno, vamos a leer un artículo de un periódico local de Veracruz que se llama La Política, y dice: a ritmo de batucada, concurrida y colorida marcha carnaval en Jalapa. Cientos de personas respondieron a la convocatoria de Pacto por un Veracruz libre de minería tóxica y concurrieron a una colorida marcha carnaval y posterior mitin con palabras y música en la Plaza Laredo. Desde el mediodía se reunieron para una caravana de vehículos afuera de las oficinas de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, en Jalapa, y para caminar en la exunidad de humanidades y en las escaleras de la Rectoría de la Universidad Veracruzana. Marcharon gritando consignas como: queremos frijoles, queremos maíz, fuera mineras de nuestro país, la mina asesina, destruye y contamina. Y portando pancartas que expresaron la exigencia de clausurar definitivamente la mina Caballo Blanco y no permitir más mineras metálicas en el estado. Letreros que expresaban en frases cortas la misma información y las exigencias que exponen en los volantes que repartieron a los transeúntes y automovilistas decían: por la vida y la alegría, dile no a la minería. A los tres órdenes de gobierno, el pueblo veracruzano les exige cancelar el proyecto minero Caballo Blanco. La soberanía nacional no se vende, se defiende, sí a la vida, no a la mina, entre tantos otros. Uno de los volantes expone una versión cómic de la información sobre Caballo Blanco. Asimismo, recordaron a los activistas contra la minería asesinados en Oaxaca, para quienes exigieron justicia. A 2 años del asesinato de Betty Cariño, exigimos justicia y cárcel a los asesinos. Ninguna muerte más. Y en la Plaza Lerdo colocaron 2 cruces veladoras, un cartel y los nombres de Betty Cariño y de Bernardo Vázquez, recientemente asesinado por oponerse a la mina Cuscatlán de Fortuna Silver, empresa canadiense que ha impuesto la extracción de plata y la sobreexplotación del agua mediante la corrupción y la violencia en San José del Progreso, Cotlán, Oaxaca. Exhibieron lonas y carteles hechas en stencil en memoria de Bernardo Vázquez, activista contra la minería que visitó Jalapa y participó en un festival contra la mina Caballo Blanco en Jalistic, por lo que en Jalapa lo conocen y lo recuerdan. Lo mismo que a Betty Cariño, cuya organización Cactus pertenece a la Red Nacional Maíz, Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Guardaron un minuto de silencio en memoria de estos defensores del medio ambiente asesinados por sicarios. Pintados de colores, disfrazados, haciendo malabares, cantando, tocando batucadas y jaranas, desfilaron en medio de los automovilistas, dejando un carril libre a la circulación la mayor parte del trayecto. Exhibieron sus mantas, pancartas, lonas y carteles en la Plaza Lerdo, no a la mina canadiense Gold Group por ser un peligro para la vida. Las minas a cielo abierto están prohibidas en Canadá y Europa. Se contaminarán 250 mil litros de agua por hora y también no más Laguna Verde. El agua vale más que el oro. Algunos pintaron consignas en los brazos como no mina tóxica, sí a la vida. Contaron con la palabra de los integrantes de La Vida en Jalapa, de activistas que luchan por el medio ambiente en la ciudad de Veracruz y con canciones que fueron de autores diversos, de Leonard Cohen a José Alfredo Jiménez, décimas, poemas e incluso parodiando a la Sonora Santanera. Que las minas matan, ya todos lo saben, ya todos y a todos quieren que paren, que paren. Y cantando a ritmo de batucada, paren esa mina, paren esa mina. O bien, la tierra no se vende, se ama y se defiende. E invitando a más personas a firmar el pacto por un Veracruz libre de la minería tóxica, los manifestantes mostraron un rostro mayoritariamente juvenil, alegre, en defensa de los derechos humanos y ambientales de los veracruzanos. Y bueno, ese fue el reporte de este periódico veracruzano. Y bueno, pues también vemos las iniciativas que han llevado a cabo nuestros compañeros, por ejemplo, en la página de REMA y en la página también de La Vida, pues nos hablan de cómo ha estado también su firma, su recolecta de firmas para presentarlas a Semarnat, que ya presentaron esas firmas y ya llevan más de 5,000 firmas, se siguen juntando aún todavía más. Y bueno, pues han obligado a que varios personajes políticos ahí de Veracruz se vean obligados a tener que pronunciarse en contra de esta minería. Pues felicidades a nuestros compañeros que están en la movilización y que también no se olvidan de la solidaridad, y más cuando pues hay varios caídos, como nuestros compañeros Betty Cariño y Bernardo Vázquez. Así que bueno, vamos a continuar con más información y les recomendamos la página de lavida.org.mx de nuestros compañeros de Veracruz. Vamos a escuchar una canción de un cura ecuatoriano que, bueno, pues es un ecologista de primera, siempre en la lucha. Y bueno, pues nuestros compañeros del equipo Comunicándonos de Ecuador hicieron este video que está circulando en YouTube, del cual vamos a escuchar el audio, la canción de este cura, y después regresamos para hablar un poquito de la marcha por el agua allá en Ecuador, que también, bueno, pues fue todo un éxito, y que al igual que Veracruz, la alegría se junta a la resistencia y, bueno, pues esta rabia por cambiar un sistema de cosas injusto. Así que vamos a escucharlo y regresamos con la información. Compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos y amor por la libertad. No nos cansemos de caminar. Somos agua, compañeros, vamos juntos a marchar. Inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Golpe certero de la agüita peregrina, libre y viajera, agua insurrecta e infinita, agua asombrosa y curandera. De gota en gota irá creciendo el caudal del río indomable, del agua azul que va repartiendo al pueblo su fuerza imparable. No lo pague, no lo pague. A ver. Somos Somos agua, compañeros, vamos juntos a marcha. Inundaremos las ciudades con ríos de dignidad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a cantar la canción del aguacero que acompaña nuestro andar. Somos agua, compañeros, vamos juntos a regar nuestras tierras, nuestros cielos con la lucha y la verdad. Somos agua, compañeros, vamos juntos a sembrar la conciencia de los pueblos y amor por la libertad. Por nuestras venas corre el agua que es fuerza para avanzar, por una vida esplendorosa con futuro y libertad. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, la cosecha es la paz. Porque el agua es la vida, es momento de marchar. Somos agua, nos dice la canción, y bueno, pues eso es también la consigna de esta marcha ecuatoriana. Dice el artículo del equipo comunicándonos: somos agua e inundaremos Quito. Marcha plurinacional se une con más fuerza en Riobamba. En Iglesia de la Valvanera, Colta, Humberto Cholango de la CONAIE recibió un lacial y Delfín Tenazaca de los Ecuarunari, una Biblia como símbolos de lucha y resistencia de los pueblos. Continuaron con el itinerario del recorrido, la caminata marcha plurinacional por el agua, por la vida y la dignidad de los pueblos del Ecuador. Recibió gran respaldo por parte de las organizaciones de base de la Confederación de Movimientos Indígenas del Chimborazo, COMICH, para expresar que el movimiento indígena de Ecuador sigue organizado y predispuesto a seguir luchando como ha sido caracterizado antes y durante los años 90. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas Ingañang de la parroquia de Achupalas, del cantón Alausí, participaron activamente en la marcha pacífica realizando ayer en esa ciudad de 5 patrimonios de la provincia y entregaron un manifiesto público respaldando a la marcha que inició el 8 de marzo en la provincia de Zamora del Chichipe. De la misma forma expresaron su alegría y palabras de valentía del pueblo indígena de la provincia y del país, los dirigentes y habitantes de las comunidades altas del cantón Colta del sector Valdalupasi. Los agricultores describieron la realidad que enfrentan en estos momentos en las comunidades rurales con el incremento de los impuestos, el areteo a los ganados, la falta de atención por parte de las autoridades locales y nacionales en el mejoramiento de la producción agropecuaria. Por estas y otras razones, esta marcha está en su justo derecho de reclamar al mandatario el cumplimiento de los ofrecimientos y respeto a los pueblos indígenas, expresaron los líderes comunitarios. La comunidad de Valdalupasi recibe a los caminantes. Esta concentración masiva en horas de la noche se tomó la antigua iglesia de Valvanera del cantón Colta, con el apoyo de los misioneros y catequistas de la pastoral indígena de la provincia para seguir revisando y analizando el mandato de la caminata plurinacional. Autoridades y dirigentes de las organizaciones descartaron que esta caminata tiene el propósito de desestabilizar la democracia. Todo lo contrario, nos están teniendo desestabilizados por la pobreza que aumenta día por día. Eso sí es cierto de parte del gobierno de Correa, mencionaron los principales dirigentes de la caminata. La parroquia de Sicalpa, sede de la pastoral indígena, acogió a cientos de participantes de la caminata plurinacional por el agua, por la vida y la dignidad de los pueblos, con el entusiasmo y el respaldo que demuestran los transeúntes del campo y la ciudad. La marcha llegará hoy a la ciudad de Riobamba, bueno, esto lo escribieron hace una semana, capital de la provincia de Chimborazo. Desde la media luna harán una gran marcha de unidad de los pueblos, dirigiéndose por la avenida principal de esta ciudad para llegar a la sede indígena, donde está la organización provincial del COMICH. Y bueno, pues también se llevó a cabo una marcha donde se unió la delegación de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas, Bolívar Runacunapac Richmucay, la FECAF, el Brunari de la provincia de Bolívar, así como la Coordinadora Plurinacional de Chimborazo, Seguro Social Campesino, la Red Provincial de Organizaciones de Mujeres, la Pastoral Indígena, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Barrios y la Organización y Asociación del Cantón Riobamba y la Provincia. Y bueno, pues sin duda bastante, bastante bueno estuvo esta movilización. También nos mandan algunas de sus consignas: el agua no se vende, el agua se defiende, Correa Minero, el agua está primero.

invita a los suyos a luchar. Choluta por la vida, a luchar, nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar, que nuestra la razón. Cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar es nuestra la razón. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Ahora vamos a escuchar un audio que también extrajimos de un video de Greenpeace México, que bueno, pues se ha sumado a la campaña nacional en favor de Cabo Pulmo a fin de exigir la cancelación del proyecto turístico de Cabo Cortés que amenaza esa reserva marina allá en Baja California. Y bueno, pues ellos están lanzando esta campaña en el internet para que tú puedas votar a través del internet o sumarte a esta campaña de firmas para pues exigirle a las autoridades que nieguen estos permisos. Y bueno, pues la campaña en defensa de esta zona es apoyada por personalidades como las actrices Diana Bracho, Cecilia Suárez y Patricia Yaca, el productor Epigmenio Ibarra y músicos como Moyenay Valdés y Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad, entre muchos otros. Este último preguntó: ¿quién decide el futuro de los sitios de gran valor ambiental, social y cultural del país como Wirikuta, Cherán o Cabo Pulmo? Y respondió: lo podemos hacer todos al votar a favor de este ecosistema. Los riesgos para Cabo Pulmo son el arrastre de contaminantes, sedimentos degradados de la marina, aceites de embarcaciones, salmueras de la desaladora, aguas residuales, entre otros, lo que se podía llamar turismo depredador, que busca beneficios para los constructores sin considerar el impacto negativo tanto ambiental, social y económico, indicó el coordinador de la campaña de Océanos y Costas, Alejandro Olivera, que también es parte de esta campaña. Así que vamos a escuchar el audio y regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. México tenemos un paraíso marino. Cabo Pulmo. Hablamos de una reserva marina que alberga al único arrecife de coral del Golfo de California y uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan en Norteamérica. Es un bosque marino que contribuye a la salud de los océanos. Hace 16 años sus habitantes dejaron las redes de pesca y se dedicaron a la conservación. Gracias a ello, hoy es una zona de gran riqueza biológica. Alberga más de 5.000 especies de seres vivos. Es considerada por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Pero hoy, Cabo Pulmo está amenazado por el proyecto Cabo Cortés. De construirse este mega complejo turístico autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aumentaría la demanda de agua potable, ya de por sí escasa en la zona. Habría una gran generación de basura y aguas residuales que se descargarían directamente en el mar. E implicaría la construcción de más de 27.000 cuartos de hotel en una zona de no más de 1.000 habitantes. Cabo Pulmo no podría soportar la presión ambiental, demográfica y de servicios. No podemos permitir que este paraíso se pierda. Este es el momento de actuar. Ayúdanos a exigir que se revoque el permiso para construir Cabo Cortés. Elige. ¿Destrucción o conservación? Con tu voto, exiges a las autoridades que hagan su trabajo. Proteger nuestros ecosistemas. Para proteger Cabo Pulmo, es preciso cancelar el proyecto depredador Cabo Cortés. Por eso, yo voto para salvar Cabo Pulmo. Y digo no a Cabo Cortés. ¿Y tú? Tu participación es determinante. Tu voto sí cuenta. Salva a Cabo Pulmo. Di no a Cabo Cortés. Salvemos todos juntos Cabo Pulmo. Y pues al igual que Cabo Pulmo, también se encuentra el caso de el Cerro de la Tortuga aquí en el estado de Morelos. Y bueno, pues ellos también enfrentan estos megaproyectos, estos proyectos urbanísticos que pues poco les interesa el cuidado de la naturaleza y pues también de los pueblos que están alrededor y que están guardando su cultura, sus tradiciones y su entorno. Y bueno, pues allá en el Cerro de la Tortuga, pues han estado llevando a cabo un plantón en las faldas de este cerro, allá en Tetelpa, en el estado de Morelos, en el municipio de Zacatepec. Y bueno, pues ahí Empresas Geo pretende la construcción de 750 viviendas, cosa a la cual se oponen pues campesinos, ejidatarios, estudiantes de esa zona, debido pues a las negativas consecuencias que han visto ha traído este tipo de construcciones a lo largo de todo el estado de Morelos y en varias partes del país. Así que bueno, hace unos días, el 10 de marzo pasado, el 12 de marzo pasado, le dieron a nuestros compañeros pues este amparo ya legal para decir alto, para darle un alto a estas intenciones de Casas Geo. Así que bueno, pues es una victoria legal por parte de nuestros compañeros del Cerro de la Tortuga y por parte de toda la gente que se acercó a defender este espacio. Así que bueno, pues felicidades, y esto se pone como un ejemplo de que cuando la gente se organiza en sus comunidades puede echar atrás este tipo de construcciones, que bueno, el problema no, nadie niega pues el derecho a la vivienda de todas las personas, más bien el sistema capitalista ha generado que un puñado de personas tengan demasiadas casas, aunque no las habiten, aunque las tengan abandonadas, como pasa en la ciudad monstruo, y que bueno, pues más bien estas casas se hagan para la especulación, para que estas grandes constructoras, bueno, pues sigan teniendo recursos, aunque los metan a gente a casas pues que tienen muy poco entorno para que puedan desarrollar al máximo sus potencialidades como seres humanos, como seres sociales. Así que bueno, pues una felicitación que nos trae a todos esta buena noticia del Cerro de la Tortuga, que también nos informaron en el Frente de Pueblos Indígenas, pues ellos también celebraban como una victoria de todas las resistencias en contra de este urbanicidio salvaje y que afecta esencialmente a las comunidades, pueblos y barrios originarios de estos estados de la República. Así que bueno, pues vamos a continuar con más información y regresamos a Hijos de la Tierra. Empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio. Gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nos rayan la mente si no sigues el sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Thank you. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un audio que, bueno, es parte de las conclusiones a las que llegaron en esta séptima cumbre de pueblos indígenas, a la cual convocó el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra en la zona Otominagua, allá en, bueno, pues pasando la Condesa, aquí en los márgenes de la ciudad Monstruo, y en la entrada también ya casi a la ciudad de Toluca. Pues ahí en medio pues existen pueblos y comuneros que están en resistencia en contra de los megaproyectos que día a día los acosan y los atormentan. Y bueno, pues ellos han llevado a cabo varias luchas, más de un año, pues denunciando, por ejemplo, la imposición del intento de construir una universidad sobre sus tierras ejidales, a la cual ellos no se oponen que haya una universidad, sino a las formas en las que el gobierno, las propias autoridades universitarias han querido imponerlo sin su consentimiento, sin pedirles su opinión, y sobre tierras que pues no les pertenecen, aparte de despojando a los pueblos originarios de sus propiedades. Así que bueno, vamos a escuchar este audio y pues vamos a estar atentos a lo que esté pasando aquí en esta lucha que están llevando a cabo nuestros compañeros, ya que están integrando a distintos pueblos, a distintas comunidades. Y bueno, pues ahí en este encuentro que se llevó a cabo el domingo pasado, participó también el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, muchos estudiantes de la UAM Iztapalapa, de la UAM Xochimilco, que también se han solidarizado con los comuneros de la zona, con los habitantes de la región. Y bueno, pues hay que estar apoyando este tipo de iniciativas de los pueblos en México. De la declaración que está así, y la declaración dice así: a Mamoluco Lerma, Estado de México, 25 de marzo del 2012. Declaratoria de los pueblos y regiones aquí presentes, a todas las organizaciones sociales y políticas, a todos los defensores de los derechos humanos, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil y opinión pública, hermanas y hermanos. Hoy nuevamente los pueblos indígenas unimos nuestras voces, nuestros corazones, se alegran por ver otras y otros corazones. Aquí está el resultado de la indiferencia de los que dicen gobernarnos y de su política neoliberal, reflejados en abusos y violaciones a nuestros derechos como pueblos y dueños de nuestros territorios, ante la veraz ambición y destrucción por proyectos privados disfrazados de desarrollo en todo el territorio mexicano. Es fundamental no olvidar la historia de nuestros pueblos indígenas en nuestro país y la resistencia por seguir conservando nuestros territorios e identidad y organización propia, así como la relación especial con la tierra. En esta asamblea nuevamente nuestros corazones se engrandecen y estamos sabedoras que no estamos solos, que aquí están ustedes, que nuestra voz irá con ustedes y que ustedes lo harán oír cada vez más fuerte. Hoy representantes de cada pueblo, de cada organización y cada hermano presente, con el espíritu de unidad, con el fin de considerar la importancia fundamental de proteger nuestros derechos, juntos unimos nuestras voces, deliberando la situación actual y el futuro de nuestros pueblos, declaramos. 1. Que no estamos en contra del desarrollo, progreso y de educación, y que sí repudiamos las formas y actos de desalojo, devastación ambiental, contaminación, exclusión, marginación, represión hasta llegar al genocidio. Que por el despojo de tierras, represión, intimidación, violación flagrante de leyes y derechos humanos en contra de nuestros hermanos campesinos, esta asamblea determina la solidaridad y el respaldo al hermano pueblo de Mamoluco en este municipio de Lerma, Estado de México. Exigimos a las autoridades correspondientes la restitución inmediata de sus tierras que les fueron despojadas para la construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana, sin ser consultados, y que esto demerita los principios humanísticos, científicos y públicos que son las bases rectoras de este instituto académico. B. Proponemos que por consenso de los pueblos dicha universidad se construya bajo previa consulta y acuerdos en un lugar determinado por los mismos. C. Se considere en consulta pública a las comunidades sobre las licenciaturas que sean de interés de nuestros jóvenes para su formación académica y que no sea para satisfacer las necesidades de manos de obra barata a favor del capitalismo. 3. Exigiendo una vez más que no se detengan los diferentes proyectos, que se detengan los diferentes proyectos que están y pretenden destruir nuestros bosques, mantos acuíferos, humedales, como son proyectos carreteros, talas disfrazadas de aprovechamiento forestal, basureros, tiraderos clandestinos, perforación de pozos privados, casas habitación de áreas naturales protegidas, así como la destrucción e invasión de nuestras áreas sagradas. No al paso de la autopista privada Toluca-Naucalpan, porque nosotros sí pensamos, y lo hacemos sin demagogia, los pueblos originarios e indígenas estamos convencidos que la justicia no va a venir de allá arriba, sino que el pueblo organizado es el que va a decir cómo debe de ser la justicia y la vida, aunque muchas personas... equivocadas nos difamen y calumnien, practicaremos siempre el respeto de todos y todas para vivir en equilibrio y armonía entre el hombre y la mujer y nuestra madre tierra. Unidos nuestros brazos, caminaremos como lo hicieron nuestros abuelos, con decisión, valentía y dignidad. Hoy aquí nos abrazamos y se saludan nuestras luchas y resistencia. Y juntos vamos a unir fuerzas y caminar erguidos sin detenernos por siempre, hermanos. ¡Vivan los pueblos en resistencia! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Momolulco! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes y académicos que levantan la voz con dignidad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! Y yo me permito leerles un pensamiento que un día los pueblos indígenas del Estado de México escribieron con sangre. Y dice así: ha llegado el tiempo de nuestra voz, de ser escuchados. Ya nadie hablará por nadie, ni se sentarán a decir qué harán con nuestros pueblos. Tomamos nuestro destino en nuestras manos, porque aquí brilló el sol de nuestra historia y seguirá brillando siempre el sol por muchos siglos. Gracias. ¡Bravo! Bueno. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a abordar el tema de Río Más 20 y pues algunas implicaciones que tiene esta cumbre con un documento que pues comparten la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y bueno, pues este documento es un básicamente la postura que la COI toma en torno a las discusiones de Río Más 20 y también pues algunas propuestas que establecen para pues las discusiones que se van a llevar a cabo a mediados de este año. Así que pues les vamos a compartir algunos fragmentos con la idea de poder seguir reflexionando y escuchando distintos puntos de vista sobre pues las discusiones que se van a llevar a cabo en esta cumbre de Río Más 20. Y el documento dice así: entre el 20 y el 22 de junio de 2012 se reunirá en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río Más 20. Lo que en ella se debate y se acuerde nos afectará como pueblos indígenas. Esto hace indispensable que como organizaciones indígenas estemos bien informadas acerca de los temas que se tratarán en Río Más 20 a fin de poder articular nuestros puntos de vista y nuestras propuestas sobre cada punto de su agenda. Con este objetivo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, se realizó los días 14 y 15 de marzo el Seminario de Discusión sobre Cambio Climático y Río Más 20, cuyos resultados son una serie de aportes al borrador cero de El Futuro que Queremos, documento que los estados discutirán en Río Más 20 y sobre el cual el grupo principal de los pueblos indígenas ha elaborado una propuesta de 5 puntos llamada El Futuro que Queremos los Pueblos Indígenas. Río Más 20 se realiza exactamente 20 años después de la primera cumbre de la Tierra de 1992, que también tuvo lugar en Río de Janeiro, como respuesta a la creciente preocupación mundial por los problemas ambientales. Esta cumbre también adoptó la Agenda 21, un programa de acción de las Naciones Unidas para el siglo XXI, que incluye un conjunto de recomendaciones a los estados para transformar el actual modelo de desarrollo basado en una explotación ilimitada de los recursos, en otro que no ponga en peligro la supervivencia de las generaciones futuras. Una agenda para el desarrollo sostenible, pero basada en el crecimiento económico. En la práctica, se centra en las actividades extractivas que generan mayor maltrato al medio ambiente y profundizan las desigualdades sociales. Los temas centrales de Río Más 20 son: 1. La economía verde, definida por Naciones Unidas como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resulten mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin exponer las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológica significativa. Y 2. La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable, para reformar y reforzar la gobernanza a nivel local, nacional, regional y global a fin de promover un desarrollo sostenible integral. El concepto de desarrollo sostenible está en crisis. A nivel mundial, los poderosos insisten en un paradigma de desarrollo que sigue priorizando el crecimiento económico y la mercantilización de los bienes naturales. Un modelo así está al servicio de las transnacionales. Por ello, no solo no se han alcanzado los objetivos propuestos en Río 92, sino que, peor aún, hay mayor desigualdad social, menor acceso a la tierra, al agua, a la comida, al empleo y a otros servicios elementales, y la madre tierra continúa siendo herida. Y la economía verde tampoco ayudaría a alcanzar los objetivos de Río Más 20, porque no abandonan las tradicionales ideas capitalistas de liberalización del mercado y el fomento de las relaciones comerciales norte-sur. Mantiene la confianza en la lógica del crecimiento sostenido para ir solucionando los problemas ambientales y sociales del mundo. No cuestiona la capacidad finita de la tierra, así como la capacidad finita de asimilación de los desechos de la actividad humana. En este marco, la conclusión central del seminario de la CAOI fue el rechazo al modelo de economía verde, que profundiza la mercantilización de la madre tierra y la apuesta por la profundización del buen vivir como alternativa al cambio climático y a la crisis de civilización. Esto implica globalizar la propuesta de los pueblos indígenas del buen vivir frente al cambio climático, el problema más visible de la crisis civilizatoria, y las falsas soluciones basadas en los mecanismos de mercado con los que se pretende enfrentarlo. Asimismo, formular un llamado a la comunidad internacional para reflexionar sobre las causas de fondo de la crisis, a fin de alcanzar una visión holística de los problemas. porque desde la visión de los pueblos indígenas no es posible una salida exclusivamente técnica o exclusivamente económica a la crisis ambiental. La solución debe ser integral porque todo está interrelacionado, todo es un solo cuerpo, un solo ecosistema. Y a continuación, presentamos un resumen de las propuestas de los pueblos indígenas andinos a el futuro que queremos, los pueblos indígenas. Y dice así, 1. Reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Los pueblos indígenas afirmamos que la biodiversidad natural y la biodiversidad cultural están ligadas y deben protegerse en la misma medida. Esto implica el respeto de las culturas, sus conocimientos y sus prácticas, así como el fortalecimiento a la gestión de los pueblos y comunidades que habitan en zonas de alta biodiversidad, incluidos todos sus bienes naturales. En este marco, la interculturalidad debe ser un eje transversal de todos los programas de erradicación de la pobreza y elevación de los índices de desarrollo humano, educación, salud, vivienda, etc. 2. Reconocimiento de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como estándar para la implementación del desarrollo sostenible a todos sus niveles. La garantía a la participación de todos los pueblos y culturas en el ciclo de las políticas vinculadas a la economía verde y el desarrollo sostenible deben ser expresamente reconocidos. Dentro de esto se encuentra reafirmar el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades locales involucradas. Por ello, el documento también tiene que ser explícito el convenio 169 de la OIT y no solamente la citada Declaración de Naciones Unidas. 3. Salvaguardar las tierras, territorios y recursos y los sistemas asociados de gestión consuetudinaria y uso sostenible de los pueblos indígenas, los pequeños productores y las comunidades locales como contribuciones esenciales al desarrollo sostenible. Conservación de las fuentes hídricas, glaciares, páramos y cabeceras de cuenca. La urgencia de que los estados acuerden acciones para garantizar tanto la seguridad como la soberanía alimentaria y la implementación de políticas claras de bioseguridad. Reconocimiento, respeto y protección y asistencia técnica y financiera a los sistemas propios de los pueblos indígenas y comunidades locales de la gestión y manejo de zonas de alta biodiversidad, fuentes hídricas, glaciares, bosques, páramos y cabeceras de cuenca. 4. Los conocimientos indígenas y tradicionales son contribuciones diferentes y especiales para el aprendizaje y la acción del siglo XXI. El borrador cero debe reconocer y proteger los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y proteger sus sitios sagrados. La recuperación y protección de saberes ancestrales colectivos de los pueblos indígenas debe contar con las salvaguardas necesarias. Además, se debe explicitar que estos saberes no podrán ser violentados por ningún acuerdo normativo de protección de la propiedad intelectual a favor de empresas privadas y ninguna medida de protección de la propiedad intelectual debe ser un obstáculo para la transferencia de tecnología, que es una obligación de los países del norte. Y 5. Equidad de género. El borrador cero debe contener la visión de las mujeres, infancia y juventud de forma transversal, incluir el reconocimiento de la mujer indígena como transmisora de los saberes indígenas a través de la lengua materna, hacer explícitos los efectos del cambio climático para la mujer, migraciones y más responsabilidades, y acordar medidas para afrontar estos problemas. Asimismo, garantizar el derecho al acceso a los territorios de las mujeres para asegurar la supervivencia de los pueblos. Y bueno, pues está firmado. Lima, 19 de marzo de 2012, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI. Y bueno, pues estos son algunos de los aportes y de las reflexiones que los compas de la CAOI pues han estado discutiendo en este encuentro que tuvieron a cabo para pues elaborar un documento que puedan proponer como una propuesta en pues las reuniones de Río Más 20 a mediados de este año. Y bueno, pues se nos hace una iniciativa muy importante el buscar que pues la voz y las demandas de estos pueblos pues se escuchen y se tomen en cuenta en estas discusiones que pues no parecen tener mucho pues mucha perspectiva de realmente poder resolver algo favorable para pues seguir generando medidas para la protección de la naturaleza, del planeta y de los pueblos que en ella habitan. Y bueno, pues a pesar de que el panorama sea un poco gris en este sentido, pues es importante que estas propuestas se expongan y pues que sea muy claro cuáles son las peticiones de los pueblos. Así que pues es un tema que conforme pues nos vayamos acercando a las fechas estaremos también abordando más, pero pues estamos en esta pues intento de plantear algunas reflexiones en torno a esta cumbre. Y pues el día de hoy fue pues este documento. Así que con esto los dejamos, pasamos a una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Esto es un llamado para ti. Esta tarde quemaron el bosque, casi me quedo en cenizas, casi me quedo sin mí. Soy un pobre tigre sin amigos ni dónde vivir. Mujer, soy un pequeño pez. Las aguas están contaminadas, se están muriendo las algas, ya no queda un limpio riachuelo. Están llenos de aceite y basura sin cesar. Se está acabando, se está terminando y es nuestro planeta. Se está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar. Y recuerda bien que tú y nosotros estamos sobreviviendo. Joven, esto es un llamado para ti. Ya no quedan árboles grandes, no hay lugar donde hacer mi nido. Hace tiempo que no ha llovido. Soy quetzal en peligro, sin vuelo ni esperanza de vivir. Viejo, los rayos ultravioletas me queman la piel. La basura inunda las calles y hay mucho egoísmo en tu corazón. Soy tu hijo y mira bien el futuro que me heredas. Se está acabando, se está terminando y es nuestro planeta. Se está ensuciando, se está contaminando y es nuestro hogar. Se está acabando, se está terminando y estamos sobreviviendo. Y recuerda bien que tú y nosotros estamos. estamos sobreviviendo. Regresamos a Hijos de la Tierra con la agenda, y bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Y bueno, pues en primer lugar, el día de mañana, miércoles 28 de marzo, se cumple un año del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia, Juan Francisco, y de otras cuatro personas. Y bueno, pues van a haber algunas actividades que se van a hacer como para conmemorar estas vidas. Los eventos se realizarán de 9 de la mañana a 8 y media de la noche, actos simbólicos en la Paloma de la Paz, ahí en Cuernavaca, a las 9 de la mañana, y fraccionamiento de las brisas, ofrenda por las víctimas a las 11 horas, a las 11 de la mañana, en el Zócalo de Cuernavaca desde la 1 hasta las 9 de la noche, mural efímero a la 1 de la tarde, ceremonia tradicional indígena a las 2, oración ecuménica a las 3 por Iglesias de la Paz, música, teatro, danza hecha para nuestras y nuestras víctimas a las 4 de la tarde, sí. Poesía del dolor, la rabia y el amor a las 5, performance de los jóvenes en emergencia durante la tarde, colectivo El Grito Más Fuerte a las 18 horas. Durante todo el acto público y para cerrar el evento, los testimonios de las víctimas a las 17 horas. Al final, caminata con veladoras en el centro de Cuernavaca, actos en otras ciudades del país y del mundo. Por otro lado, si ustedes se encuentran en Jalisco, el día también mañana, miércoles 28, se va a llevar a cabo el evento Charlemos sobre Temaca, de las 7 a las 10 de la noche, en Alfredo R. Plasencia, 567 Guadalajara, México. Invita a Bazar del Colectivo, y estarán presentando a Guadalupe Espinosa, que hablará sobre los aspectos jurídicos de la lucha contra las presas, Beatriz Espinosa, que hablará sobre la situación de los pobladores, Libertad Díaz, del IMDEC, y hablará sobre sobre el apoyo internacional a la lucha. Y bueno, pues invita, les habíamos dicho, el taller editorial La Casa del Mago. Por otro lado, el día jueves 29 de marzo se va a llevar a cabo el evento No al Gasoducto Morelos en Zona Volcánica. Invita el Frente de Pueblos Puebla Tlaxcala. Esto es a las 10 de la mañana en Puebla, y dice lo siguiente: la CFE pretende atravesar un gasoducto por Tlaxcala, Puebla y Morelos. Es una bomba de tiempo. El 29 nos reuniremos a las 10 de la mañana en la 25 Poniente, entre el 15 y 17 Sur. Por otro lado, se va a llevar a cabo también la marcha plantón Basta de Altos Cobros de Luz, 29 de marzo, Jornada Nacional de Lucha. Invitan la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el Sindicato Mexicano de Electricistas, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Como les habíamos dicho, marcha plantón del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación a las 11 de la mañana. Y bueno, pues están convocando a la Campaña Nacional de Firmas por una Tarifa Social y Justa, reconocimiento y acceso a la energía eléctrica como un derecho humano reconocido constitucionalmente, y alto a la criminalización de la lucha social, que concluye esta campaña el 25 de marzo. Apagón de 30 minutos en todo el territorio nacional, 26 de marzo a las 9 de la noche. Ingreso de 1000 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la criminalización de las luchas sociales de los usuarios de la luz. Y movilizarse en todos los estados y regiones de la República Mexicana el día 29 de marzo de 2012, convocando a una jornada marcha plantón del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación a las 11 de la mañana. Y bueno, pues también ese mismo día, jueves de esta semana, se va a llevar a cabo el foro Ante la Situación Actual, ¿Qué Futuro Merecemos?, a las 11:30 de la mañana en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues el objetivo de este foro es intercambiar percepciones, categorías de análisis y propuestas referentes a la temática educativa, económica y ética ante la situación de violencia generalizada y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el plano nacional e internacional. Participan el doctor Enrique Dussel, el doctor Arturo Huerta González y la doctora María de la Luz Arriaga Lemus. Ese mismo jueves, pero en la noche, se va a llevar a cabo el toquín por la libertad de Alberto Patistán Gómez de 6 de la tarde a 11 de la noche en el Multiforo Cultural Alicia, Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma, México DF, a unas cuadras del Metro Cuauhtémoc o Niños Héroes. Y bueno, pues este toquín por la libertad de Alberto Patistán, pues van a participar Scampida desde Colombia, La Horrorosa, Los Hechizos y Santocho Antifa. Y bueno, pues invita a la Cruz Negra Anarquista de México. Y por último, el día sábado 31 de marzo y el domingo 1 de abril se va a llevar a cabo el foro permanente contra el despojo y la privatización a las 10 de la mañana. Y bueno, pues invita pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Si ustedes quieren consultar la convocatoria completa, lo pueden hacer en www.pueblosbarriosycoloniasendefensadeazcapotzalco.org. Y bueno, pues este foro, más bien los compañeros nos dicen lo siguiente: el foro permanente contra el despojo y la privatización iniciará el 31 de marzo y el 1 de abril de 2012 como un homenaje a todas esas mujeres que día a día dan su vida por una transformación pacífica radical de la sociedad y por los que luchan por la tierra y libertad. Se realizará los dos días en la explanada principal del Deportivo Azcapotzalco Reynosa a las 10 de la mañana. El 31 de marzo se realizará la exposición de ponencias y participaciones de investigadores y académicos y organizaciones, grupos, colectivos estudiantiles y académicos. El 1 de abril, ponencias y participaciones de organizaciones, grupos, colectivos, individuos, movimientos y pueblos que se oponen al despojo y la privatización. Los temas que están a discusión son: derechos de los pueblos originarios en la zona metropolitana de la Ciudad de México, defensa del derecho de disfrutar sus recursos naturales, materiales y humanos de los pueblos originarios para beneficio del desarrollo autónomo comunitario integral de los pueblos originarios, lucha contra los candados que existen en la legislación vigente en lo concerniente a la participación ciudadana, el plebiscito, referéndum, la iniciativa popular y la consulta ciudadana, y bueno, el sistema de actuación por cooperación, robo y privatización, el derecho a la tenencia colectiva de la tierra, creación de ejidos urbanos para la protección, promoción y organización de los micro, pequeño y mediano productores, equipamiento urbano para el desarrollo integral del individuo y la sociedad, implementación masiva de nuevas tecnologías libres y limpias para la producción y generación de energía eléctrica, calefacción natural y calentadores solares frente a la energía fósil, nuevas formas de utilización y reutilización del agua en la ciudad, sistemas naturales y artificiales de recarga de mantos acuíferos, municipio libre y autónomo, libre autodeterminación de los pueblos, federalismo real. Y por último, ahora sí, el domingo 1 de abril se llevará a cabo la fiesta del maíz de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza de los Fundadores, Centro San Juan Ixtenco, Tlaxcala. Y bueno, pues estas son las invitaciones para estos próximos días. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que cualquier duda, crítica, información, sugerencia que nos quieran hacer llegar, lo pueden hacer a los correos hijosdelatierra@riseup.net o a programahijosdelatierra@gmail.com. Así que bueno, pues con esto los dejamos. Esperamos que tengan una buena semana y nos estamos escuchando en la próxima aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. por fin enterraba este animal.